El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le enviara el presidente de la República de Kenia, Uhuru Kenyatta, con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. El dimitente expresa la convicción de que se desarrollarán más las relaciones de los dos países conforme a los intereses de ambos pueblos. Y desea de todo corazón salud al mariscal y prosperidad sostenida al pueblo coreano.